Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. El agua es el horizonte veraniego para muchas de nosotras. Tanto si te gusta estar horas bajo el sol o solo vas a un río, a la playa o a un pantano para darte un chapuzón, el agua es lo que más anhelamos para salir del calor, del asfalto y del aire espeso del invierno. En Madrid acaba de llegar este calor que hace pesado hasta respirar y que nos remite hasta altas horas de la madrugada. Con el mar como deseo inmediato y para despedir esta temporada de Sangre Fucsia, hoy hablamos de vacaciones en el mar. Hablar de mar significa hablar de turismo. Ya sabemos, todo el mundo quiere ser viajera y no turista. Y ya sabemos también que el turismo tiene consecuencias nefastas sobre las sociedades y el medio ambiente, y que es un espejo de las relaciones de poder entre el norte global y el sur global, entre muchas otras. También somos conscientes de que en muchos casos, sobre todo cuando éramos más jóvenes, viajar nos ha abierto horizontes y nos ha permitido cuestionar el orden social en el que vivíamos, que parecía inquebrantable. Pero de todas estas cuestiones a lo mejor hablamos en otro programa. Hoy nos centramos en el mar. Con Giles nos vamos hasta los canales de Ámsterdam con nuestra amiga Rebecca, la primera capitana no holandesa de la Venecia del Norte. Los cruceros serán el tema de conversación entre Diane Spotting y Valentina, la primera recién llegada de un crucero por el Mediterráneo y la segunda autora de un libro sobre el trabajo en los barcos de placer. Por supuesto que no falte la ficción en este programa veraniego. Con Reino Hueco nos sumergimos en el mar de Aquel Verano, el TVO de las Tamaki, y también en las películas de Señora contra Tiburones como Infierno Azul o 47 Metros Down. ¡Que empiece el verano fucsia! Del sesso che procurano fantastiche illusioni, senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni, per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce, quest'estate ce ne andremo al mare per le Para este programa veraniego hemos decidido elegir cada una de las fucsia, o casi cada una, ya que no estamos todas, alguna ya se ha ido, pues hemos decidido elegir la canción del verano que ha marcado nuestra vida. Entonces empezamos justo con esta canción de Giuni Russo, o mejor, interpretada por Giuni Russo, que se llama Un'estate al mare. Y es efectivamente la canción que más ha sobrevivido a los efímeros éxitos del verano, por lo menos en Italia, porque aquí parece que entre las compañeras y nuestras queridas amigas que nos han venido a ver hoy, bueno, a escuchar, nadie la conoce, pero bueno, para las italianas de Sangre Fucsia esto fue todo un exitazo. Y desde el principio de los años 80, cuando éramos todavía unas niñas, esta canción llegó para quedarse y se ha incrustado en nuestros cuerpos verano tras verano. Yo, de hecho, pensaba que era una canción ligera, de estas que te hablan de playa, chapuzones, sombrillas, pero justo para este programa he descubierto que la canción fue escrita por Franco Battiato, que todo el mundo conoce, y que habla de una trabajadora del sexo que sueña con vacaciones en la playa para darse un respiro de su vida diaria entre camiones y autopistas. Ahora que ya sé de qué va, me la voy a poner como banda sonora para este verano también. Exciting and new, come aboard, we're expecting you, and love, life's sweetest reward, let it flow, it floats back to you. Acabamos de escuchar otro temazo de Vacaciones en el Mar, esta serie que empezó a emitirse, por lo menos en Estados Unidos, en 1977, y en cada capítulo, y fueron casi 250, contaba la historia de personajes que pasaban sus vacaciones a bordo del barco Pacific Princess. La serie fue probablemente la mejor publicidad para la industria del crucero, que en aquellos años era muy verde y que ahora es el sector turístico que más crece a nivel mundial. Casi 26 millones de turistas han pasado sus vacaciones en un crucero en 2017 y cada año la cifra aumenta. Barcos que pueden transportar hasta 6.000 turistas y 2.000 personas de tripulación surcan los mares del globo. Si los pasajeros son en gran medida del norte global, la tripulación viene de casi todo el mundo, con la exclusión de África. Demasiada negritud por ahí, parece. Para montar este espectáculo a uso y disfrute de la población del norte global, la división del trabajo sigue la línea de la procedencia, del color de la piel y del género. Las divisiones se basan no solo en salarios muy diferentes, sino también en condiciones de vida y de trabajo que son el reflejo de una visión racista, colonialista y machista, y es decir, lo que sustenta el capitalismo global, vamos. Pero ahora vamos a entrar en este mundo mágico por algunas personas y más parecido al infierno por otras. Diane, ¿estás con nosotras? Sí, estoy con vosotras. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como os decíamos al principio del programa, acabas de desembarcar de un maravilloso crucero por el Mediterráneo. Sí, como estamos en la radio, no tengo que ponerme la típica bandita de color negro para taparme los ojos, pero la verdad es que ha sido un regalo de mi madre, que tenía muchísimas ganas de volver de crucero. Y yo he ido a gastos pagados, eso voy a decir, porque mi vida precaria no da para irme de crucero. Oye, que no hay que justificarse, tampoco, que vamos a hablar ahora, que sí, que es un viaje un poco peculiar, que parece que encarna casi lo peor del turismo global, pero vamos a ver poco a poco las cosas que has ido descubriendo y las vamos a comentar juntas. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido o lo que más has notado así en la organización del crucero? Pues sobre todo la idea de un esfuerzo enorme en intentar que tú desconectes y estés allí como en una situación excepcional. O sea, sí que he tenido la sensación de que son unas vacaciones completamente diferentes a cualquier otro modelo de vacacional. Yo no he estado en ningún complejo de resort, pero me imagino que será bastante parecido. Y hay esta sensación de que allí nadie está trabajando, que se lo están pasando muy bien, igual que te lo estás pasando tú también muy bien. Y todo es como una situación idílica en la que sí, hay mucha se hace muy explícito el hecho de que hay muchas personas para servirte. Es como que hay excesivas personas para servirte, de hecho. Pero sí que da la sensación de que todo el mundo está pasándoselo bien, igual que te lo estás pasando tú. Bueno, es una especie de espectáculo global que quiere transmitir la sensación de felicidad absoluta, uh-huh. de olvidarse completamente de todo lo que puede ser conflictivo en nuestras vidas diarias, a partir del trabajo, pero también las cuestiones políticas, las cuestiones que nos interesan y que nos duelen, ¿no? Ahí parece que no hay racismo, aunque el trabajo luego está basado en una división absolutamente en base al color de la piel, de la fuerza de trabajo. Parece, como decías tú, que todo el mundo se lo está pasando bien. Y parece que la seducción es una especie de clave para introducir al viajero una experiencia global, ¿no? Sí, de hecho, uh-huh. Hay muchísimas técnicas como, bueno, pues de atención al cliente desarrolladas y que se ven bastante explícitas, o yo por lo menos las veía bastante explícitas. El hecho, por ejemplo, que el grupo de animación, pues en este caso era bastante más variado, pues hemos hablado antes de irme del crucero, hablé contigo, y no son exactamente todas blancas, entonces había muchísimas brasileñas. ¿Por qué? Por la idea esta también de, pues bueno, que hay el exotismo de, hay un exotismo aceptado, ¿no? De, bueno, pues las brasileñas son exóticas, pero son el exotismo aceptado para este tipo de trabajo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues daban clases de baile, que eso estaba muy bien, siempre se pueden hacer como la broma en plan de la chica sexy y simpática, entonces es como mucho, efectivamente, un trabajo de seducción, siempre bastante blanco, obviamente no en ningún momento se explicita, pues bueno, que pueda haber relaciones con el personal, por ejemplo, uh-huh. pero sí que es este trabajo muy emocional de que es la atención al público, que siempre es como rayar la línea entre estar al servicio, mostrarse simpático, coquetear, sobre todo para las mujeres, ¿no? Un coqueteo así más o menos controlado, ¿no? Con esta cosa, por ejemplo, que te sacan a bailar por la noche, insisten en sacarte a bailar, ¿no? Claro, de hecho, es una de las tareas explícitas que tienen las personas que pertenecen a los equipos de animación de los cruceros, los de sacar a bailar los pasajeros y las pasajeras en este ejercicio de seducción controlada, como decías tú, en el que se venden los cuerpos jóvenes que parecen divertirse, que parecen estar bien, que parecen de alguna forma estar socializando como si fuera el mundo real, como si fuera una elección propia, como si fuera tomarse una caña en un bar y pasarlo bien, pero es su trabajo, o sea, es lo que la gente echa de menos de la vida real y que pero solo puede disfrutar pagando, o sea, a través de la compra-venta de un servicio del todo incluido como es el crucero, en el que hay personal que está embarcado a posta para que la gente se sienta incluida en una comunidad de viajeros, que se sienta partícipe y que sienta que es el centro del mundo. De hecho, es verdad que hay muchísimo personal en posiciones muy diferentes, como comentabas, Diane, tú al principio, y si hasta hace poquísimo tiempo la proporción entre tripulación y pasajeras y pasajeros era de dos pasajeras por cada tripulante, ahora hay tres pasajeros para cada tripulante, o sea que la intensidad del trabajo ha aumentado. y lo que ganan las compañías también ha aumentado. Y sin embargo, se sigue prometiendo esta centralidad a los pasajeros y a las pasajeras para que su aventura en el mar sea completa, sea llena y para que se sientan siempre en el centro de la atención y en el centro de los juegos. Pues sí, la verdad es que hablando, por ejemplo, de lo del número de pasajeros y cuántos estábamos y todo eso, sí que me sorprendió que explícitamente, no sé si estamos abriendo otro melón para dejarlo luego, pero bueno, por lo menos me sonaba aquí la campanita de que muy explícitamente sí que se dice cuántas personas estamos embarcadas, uh-huh. que en un principio éramos como en torno a 3.500, y de tripulación estaban 930, 950. Y lo explicaban muchísimas veces, porque hay una cosa muy machaconamente, que yo creo que esto es una deriva del capitalismo de última generación o post-crisis, no sé cómo decirlo, no soy experta, entonces no sé ponerle la fecha, pero bueno, si es una deriva del capitalismo, el hecho de, pues eso, la marca, ¿no? Todo el rato claro. vendiéndote lo bien que lo hacen, la ética del trabajo que tienen esa empresa y además esta ética del trabajo que entronca mucho pues con lo que hablábamos al principio, ¿no? La gente viene aquí a trabajar muy contenta porque estas condiciones de trabajo son magníficas comparativamente a cualquier otra cosa del sector del turismo y las condiciones de trabajo que te han dicho por ahí que son como súper esclavistas que mantenemos en el crucero son un fruto de la libre elección de esta gente que ha decidido firmar un contrato que al fin y al cabo es pasarte el día en el puñetero paraíso que es este crucero y te dan datos. O sea, es una cosa que es muy transparente y muy machacona que te dan datos como eso de decir sin ningún tipo de vergüenza que la gente tiene turnos de 12 horas. Pues claro que sí. Ahora hacemos una pequeña pausa musical y luego volvemos a hablar juntas más de ética del trabajo, más de división internacional del trabajo y más de estos trabajos súper divertidísimos que no queremos hacer absolutamente en nuestra vida un día como irnos de crucero y trabajar 14 horas diarias al servicio de ricachones y no tan ricachones del norte global. Ahora volvemos, claro. Diane. Propuesta que nos hemos autoimpuesto de escoger la canción del verano de tu vida. Pero tengo que confesar que esta que está sonando no es exactamente la canción del verano de mi vida, porque la canción del verano de mi vida es alguna de estas horteradas, cutradas que sí, que marcaron mi despiporre adolescente, pero me puse a escucharlas preparando el programa y me sentía incapaz de hacer que sonase aquí en Sangre Fucsia temas como La Ventanita del Amor, El Tiburón, El Venao, El Camaleón o Mueve tu Cucu, porque menudas letras, amigas. Pero bueno, se bailaban igual de bien que este bailando este tema del grupo Paradisio del año 97, que fue mi particular verano del amor, con 16 años, por qué no decirlo, y que he descubierto, preparando, buscando más información para este programa, que está cantado por una cantante que se llama María Isabel García Asensio, malagueña, afincada en Bélgica, que hizo este y otros muchos temazos de Eurodance y que en este videoclip imperdible os lo animamos, os animamos mucho a verlo por ese croma del fondo con, como no, embarcaderos, yates y musculados bailarines en bañador. ¡Qué veraniego, amigas! Épocas muy recientes, la presencia de las mujeres en el mundo de la navegación se reducía, en la práctica, a los mascarones de proa. Bueno, por supuesto, siempre ha habido excepciones, como por ejemplo Catalina de Erauso, conocida como la monja alférez, o las piratas, de las que tanto hemos hablado y tanto nos gustan. Pero hoy no vamos a escarbar en la herstory, sino a hablar del presente. La Organización Internacional del Trabajo calcula que en torno a un 1 o 2% del más de millón de personas que trabajan en estos momentos a bordes de buques de todo tipo son mujeres. Y de estas, la inmensa mayoría lo hacen en transbordadores o cruceros, esto es, trabajando con pasajeros, frente a solo un 6% que lo hacen en cargueros, mercantes y buques de pesca. Además, la segregación también es vertical y la inmensa mayoría ocupan puestos que están más relacionados con la hostelería que con la navegación en sí. Pero esta semana, en Sangre Fucsia, os traemos a una de esas pocas oficialas que hay en activo. Rebeca, también conocida como Capitana Lola, lleva trabajando en los canales de Ámsterdam al mando de los barcos turísticos de la ciudad desde el año 2016. Ella llevaba varios años, muchos, trabajando en Madrid, en el sector de la intervención social, cuando en 2013 la crisis y otras circunstancias la obligaron a emigrar a Ámsterdam sabiendo lo básico de inglés, nada de neerlandés y cero del mundo de la navegación. Sin embargo, en tan solo 3 años, después de llegar a Ámsterdam, Rebeca se convirtió en la primera mujer no holandesa en trabajar como capitana de los canales. A ver, queremos saber, ¿cómo llega una talaverana de interior hasta ese mundo? Vamos a escucharla. Pues mira, antes de llegar aquí a Ámsterdam, yo no tenía nada que ver con el mundo de la navegación, ni tampoco había tenido interés, ni nada. Todo empezó, pues mira, al llegar aquí a Ámsterdam, pues hice todo tipo de trabajos, trabajé como niñera, luego de ahí cuando mi inglés mejoró un poquito y empecé a hablar un poquito de holandés, encontré trabajo como azafata en barcos. Trabajaba ahí y bueno, pues al principio me encantaba, estaba yo muy contenta con mi trabajo de azafata, pero llegó un tiempo en el que ya me apetecía hacer algo más y yo se lo contaba a mis compañeras, principalmente capitanas, que ya trabajaban en los barcos y ellas eran las que me animaban de, ah, pues si te apetece hacer otra cosa, ¿por qué no te sacas la licencia para las embarcaciones pequeñas, barcos abiertos? Decían que era fácil, que lo podía hacer y que iba a tener trabajo. Y a mí siempre la cosa que me daba era que todo era en holandés. Y bueno, pues me daba un poquillo así de cosilla. Bueno, al final un día me decidí, me compré los libros, me los estudié yo por mi cuenta y nada, pues me saqué la licencia como capitana, que aquí en realidad sacarte la licencia como capitana y hacer todos los estudios te dan tu licencia, pero solo tienes que hacer aprobar un examen teórico. Claro, yo llegué y tenía mi examen teórico aprobado, pero yo nunca había llevado un barco, vamos, ni las barcas del retiro. Entonces, como trabajaba en esta compañía ya de azafata, les dije, oye, ¿por qué no me enseñáis? Porque tengo la licencia, ya me la he sacado. Y me dijeron, pues sí, pues te enseñamos. Y fíjate que debo de tener talento, porque en aproximadamente, yo creo que fue una semana, me fui con otro compañero que la verdad, muy, muy buen profesor, es decir, mucha paciencia y todo, me enseñó y en una semana me dijeron, ala, tú sola, y así es como empecé. No solo hay que sacarse la licencia para las embarcaciones pequeñas, aquí también es obligatorio, los barcos profesionales tenemos que tener el certificado de radio, es una radio con la que nos comunicamos con otros barcos, pues principalmente para organizar un poco el tráfico, porque la mayoría de los canales son de dos direcciones y por muchos de los puentes no cabemos dos barcos a la vez, y también hay veces donde no hay mucha visibilidad, entonces nos comunicamos pues para saber en qué punto está el barco y quién va a pasar primero. Estas conversaciones vía radio de las que nos habla Rebeca, tan cruciales, son por supuesto en holandés. En otras conversaciones, la capitana Lola nos contaba que muchas de las personas inmigrantes que trabajan en Ámsterdam, especialmente en el turismo, no llegan nunca a aprender este idioma, que sin embargo es imprescindible para ejercer ciertos trabajos mejor pagados, como el caso de nuestra amiga. Nuestra capitana está muy orgullosa de haber tardado solo 2 meses en sacarse el examen teórico y la licencia de radio, y no es para menos. Es que, además del tema del lenguaje, nos topamos con otro escollo a superar en los canales de Ámsterdam. Las capitanas representan un 20% o menos de las personas que dirigen barcos. Inevitable preguntarle a Rebeca si se ha enfrentado a situaciones machistas. Pues mira, sí, sí que hay machismo obviamente aquí, como en cualquier parte del planeta, lamentablemente. Igual el primer verano, no sé, no fui yo tan consciente, ¿no? Yo tenía ahí el subidón de que me había hecho capitana, yo llevaba mi barco y no fui yo tan consciente de igual el machismo. La segunda temporada, el segundo verano, que fue el año pasado, sí que noté un poquito más, porque las embarcaciones que tenía la empresa para la que yo trabajaba eran más grandes y los compañeros, digo compañeros porque eran todos hombres en esa empresa, sí que me decían, ah, pero tú también, Rebeca, vas a hacer estos barcos, y te han dicho que este año no hay barcos pequeños, ¿no? Y tal, y decía, oh, pues sí, me han dicho que hay esto, me han dicho que nos van a enseñar y yo no me había planteado el no hacerlo. Pero claro, cuando recibía esa mirada o ese tipo de preguntas, bueno, pues sí que me llegué a cuestionar y hubo momentos ahí en los que estuve de bajón y diciendo, bueno, en realidad quiero yo hacer esto, me merece la pena, pero mira, yo no sé cómo, tal, me lo propuse, lo hice y el verano pasado yo estuve llevando los barcos de más de 70 pasajeros sin ningún problema. Nos hace falta más mujeres en los canales y mujeres feministas. Desde aquí aprovecho para hacer un llamamiento a todas esas mujeres feministas que quieran unirse al mundo de la navegación en Ámsterdam o donde sea. La sorpresa, el trato desigual que recibe la capitana Lola viene también por parte de las y los turistas. A veces, cuando les da la bienvenida a bordo, a su barco, dan por supuesto que su tarea es únicamente esa, la de azafata. ¿Qué otras dificultades le hemos preguntado a la capitana Lola se encuentra en su día a día laboral? Bueno, pues en cuanto al racismo, pues también noté cierto rechazo, y sobre todo yo creo que estos señores más mayores que llevan toda la vida trabajando aquí con capitán, bueno, y no tan mayor, depende de las vivencias o de la experiencia o de las mentalidades de cada quien aquí, pues sí veían amenazada su posición, ¿no?, de capitán de los canales de Ámsterdam, y pensaba que ahora, claro, mujeres inmigrantes nos vieran haciendo lo que hacen muchos de ellos, pues a ellos les parece, claro, que bajan de categoría, porque si una mujer y además inmigrante puede hacerlo, pues igual no es que tan complicado como ellos pensaban y que solamente ellos pueden hacerlo, ¿no? Y bueno, pues sí, hay gente que se asusta, que tiene miedo a los cambios, a que vengan gente de otros lugares. Hoy por hoy yo me siento muy querida, muy respetada aquí en los canales, tengo yo mi lugar y bueno, y mi buena reputación, por así decirlo, y conozco, o sea, que me conoce mucha gente, porque es fácil reconocerme, soy la única española hablando por la radio en los barcos, entonces es muy fácil reconocerme el acento español, y como he trabajado con varias compañías, pues bueno, conozco a muchos compañeros y a muchas compañeras y además, bueno, y no solo capitanes o capitanas, también como trabajaba azafata, pues también conozco a muchas compañeras que siguen trabajando, entonces, bueno. Desde luego, Rebeca transmite una pasión absoluta por su trabajo. Si tú también te has sentido interpelada por el llamamiento que nos hacía antes de más capitanas a los canales de Ámsterdam y estás deseando levar las anclas, deja que la capitana loca te cuente aún más motivos por lo que esta vida en los canales de Ámsterdam es la aventura perfecta, aunque sea en un puerto interior. Bueno, pues mira, a mí lo que más me gusta de ser capitana es el hecho de trabajar al aire libre. Son barcos abiertos, entonces aquí es genial porque la primavera y el verano es muy templadito. A mí me encanta disfrutar de las vistas de la ciudad, es precioso. El hecho de estar con contacto con el agua me relaja, te da, o yo tengo cierta sensación de tener contacto más con la naturaleza, con... Y me gusta también mucho el trabajar con gente, el ir contando historias de la ciudad en el barco. A veces pues se forman conversaciones con la gente en el barco chulas, más interactivas, muy agradables, y me da la sensación pues, que no estoy trabajando. Y la verdad es que me lo paso muy bien, disfruto mucho. Y el hecho de que sea también un trabajo de temporada, pues me permite ahora de temporada trabajar bastante, disfrutar del clima. Y luego en el invierno pues tener también vacaciones más largas y disfrutar de mi gente en España, de mi familia, de mis amigas y pasar una temporadita allí. O sea que es ideal esta vida de capitana, me encanta. Podéis seguir las trepidantes aventuras de la capitana Lola, con este nombre de usuaria, en Twitter, en Facebook y Instagram. Y ojo, que nos ha mandado una despedida... estupendísima, llena de amor y ojo, también sorpresas, primicias y ofertas especiales para las oyentes de Sangre Fucsia. Muchísimas gracias, Rebeca, capitana Lola. Bueno, que no me voy a ir yo sin despedirme y agradeceros un montón que me habéis llamado para participar en este programa, que soy una súper fan de Sangre Fucsia, y que por favor a las oyentes y a los oyentes de Sangre Fucsia, que si vienen por aquí por Ámsterdam, que pregunten por la capitana Lola o por Rebeca, la capitana española, que aquí me conocen bastante, y que yo doy una vuelta aquí por los canales. Me estoy intentando currar, estoy en ello, todavía estoy en proceso de hacer un tour feminista, pero bueno, estoy todavía en ello. Mi tour tiene su toque feminista, como os podéis imaginar, pero bueno, quería trabajar un poquito más sobre otro tipo de contenido, las historias que se cuentan, pero bueno, lleva su tiempo y... Igual para la próxima temporada, que os espero aquí en los canales. ¡Ahoy! Hear the sound. Diane, ¿estás con nosotras otra vez? ¿Diane? Diane parece que no está en directo, algo ha pasado con el teléfono, pues no pasa nada. Mientras, quería comentar dos cosas sobre la entrevista de Rebeca, que es querida amiga además de supercapitana. Ella comentaba de que es una, o sea, la única capitana española en Ámsterdam y de hecho, o sea, la participación de las mujeres, como decía también Gaels, en el mundo de las tripulaciones es algo muy, muy, muy pequeño. Y a lo largo de mi carrera investigadora he conocido solo algunas cocineras rusas y algunas oficiales del norte de Europa que se habían atrevido con esta carrera como elección de vida. Pero es verdad que la grandísima mayoría de mujeres empleadas a bordo de barcos son de los cruceros y son las que tienen que ver no tanto con la conducción del barco, sino con roles que tienen que ver con la relación directa con el público, o sea, un rol típicamente femenino, como si esa fuera una característica natural de todas las mujeres que naturalmente somos muy buenas en relacionarnos con todo el mundo. Anoche una mina en San Telmo me recomendó un lugar sensacional lleno de chicas bonitas. Yo ya quiero estar ahí. Hoy tenemos algunos problemillas técnicos, pero esto es Sangre Fucsia, es en directo y esto puede pasar. Tenemos otra vez a Diane con nosotras, ¿verdad, Diane? Sí, aquí estoy. Bien. Y pues antes de escuchar las Cumbia Queers, estábamos escuchando a Nina Hagen con Good Vibrations, que es tu canción del verano. Cuéntanos. Sí. Pues bueno, la he elegido porque me recordaba a un verano de 1993, que era mi segunda estancia en la granja escuela Puerta del Campo de Segovia. La verdad es que ya había pasado el primer año, que con 7 años, así tan jovencita, mis padres me dejaron por 15 días en este campamento, del que regresé, la verdad, con muchos lloros. Y os voy a confesar también hasta trozos de champú en la cabeza porque no era capaz de haberme frotado bien. La verdad es que en la segunda estancia, esta del 93, todo cambió muy mágicamente. Hice muchas amigas del alma con las que me mandé cartas. No lloré para nada de morriña de casa y disfruté pues cada minuto de esos 15 días de libertad. Y desde entonces, hasta los 17 años, me fui siempre en verano 2 semanas, cada año a un lugar distinto. Y había elegido esta canción, Good Vibrations, de los Beach Boys, porque es una melodía que utilizamos para una sencilla coreografía en la fiesta de fin de campamento de este verano del 93. Y claro, como estábamos en Sangre Fucsia, pues no he puesto a Brian Wilson y los suyos, sino esta superversión un poco inesperada de Nina Hagen, que se incluye en su disco Street de 1991. Por lo que has dicho, tenemos que dedicar un programa específico a este tema de las colonias o campamentos de verano. Mi primera colonia fue con 5 años, una semana solo. Pero ahora quería señalar, para quien no lo sepa, Valentina, que ha comentado que es autora de un libro sobre el tema de los cruceros, pero algún dato más, que este libro se llama Lusso Low Cost, o sea, lujo low cost. Se ha editado en italiano, tendrá una futura edición, publicación en castellano y se basa en un trabajo de campo que Valentina realizó como trabajadora infiltrada, oculta, encubierta, como se llama en el mundo de la antropología y la sociología, a cuando haces una investigación sobre un tema sin explicitar que estás investigando. Valentina pasó en torno a tres meses a bordo de un crucero como trabajadora, como azafata, mientras, además de trabajar esas 12, 14 horas de jornada, dándolo todo con ese trabajo emocional de estar disponible, de parecer que no estás trabajando, sino de vacaciones, y cuando acababa esa jornada, se iba a su camarote a tomar notas para esa tesis doctoral que estaba escribiendo. Ay, me encantan los relatos épicos de Giles, de verdad. Es lo que más le gusta, la épica, sí. Pues sí, la verdad es que escribí este libro, bueno, que hice esta investigación primero y que, de hecho, el simple hecho de poder trabajar a bordo como azafata y no como otra cosa, ya es explicativo de cómo se recluta la gente y qué posición puede ocupar cada tipo de cuerpo, cada tipo de color de piel, cada tipo de procedencia, porque yo, pues bueno, intenté primero, obviamente, embarcarme como investigadora y no fue posible, ninguna compañía me quiso a bordo y luego dije, pues vale, voy. Conocí un par de idiomas y entonces decidí postular para una posición de azafata y me cogieron, pero no hubiese podido yo trabajar la lavandería de bordo, por ejemplo, donde solo había chinos, o sea, personas de China, chinos, o sea, porque eran chicos, solo chicos, no había mujeres ahí y que trabajaban 15 horas al día en el vientre del barco sin ver nunca la luz del sol. Pero volvamos a nuestro cuento con Diane, que mi cuento si no se va a volver muy oscuro. Diane. Cuéntame. Entonces, estábamos hablando antes de la ética del trabajo que se desprende, que es un poco una especie de ideología del self-made man o woman, ¿no? Que parece que cada persona puede elegir el lugar que ocupa en el mundo y que luego sabemos que no es exactamente así. Claro, porque está claramente, lo ves todos los días, una división, efectivamente lo que decías, por nacionalidades, por sexo, las personas que están en equipo de animación son eso, brasileñas, italianas, porque yo la compañía con la que fui es una compañía que, bueno, que forma parte de una macroempresa, pero bueno, es italiana. Sí. Y entonces había mucha población de el equivalente al trabajo que hiciste tú, pues claro, eran italianas. Claro. Y sin embargo, cuando ya estabas en, pues bueno, por ejemplo, las camareras de piso, que en este caso había también bastantes camareros de piso, ya eran asiáticos, eran indios. De hecho, había un jefe de camareros de piso que era indio. También de Indonesia, el camarero que teníamos por las noches también era de Indonesia, que además precisamente la última noche que estuvimos allí se despedía porque terminaba su turno de trabajo, que había estado 11 meses embarcado y se volvía para casa. Bien. Y además fue sustituido inmediatamente y bueno, sí, se despidió de nosotros, pero efectivamente ya había otra persona para cubrir su puesto. Y los puestos de responsabilidad, en este caso, por ejemplo, de metres, etcétera, pues eran italianos, portugueses. Sí que había una mujer de Honduras también, que era la encargada de limpieza, era la jefa de limpiadoras de zonas comunes, por así decirlo. Y, o sea, que era limpiadora, no era jefa del casino. Vamos a ver, que cada una tiene que ocupar su sitio y esto queda muy claro. O sea, es para mí, sí. Perdona que te interrumpa, pero para sí, mí claro, claro. Me lo estás contando y es lo mismo que he estudiado yo y es como que queda tan patente que este es una especie de experimento de ingeniería social según el punto de vista del norte global en el que cada cuerpo sexuado, hombres, mujeres, cada color de la piel ocupa el sitio en el que para la gente del norte global se hace más cómodo, o sea, las personas más oscuras que sirvan, que sean de sirvientes, las personas que tienen estereotipos con el cuerpo que te entretengan, como los brasileños, por ejemplo, que por supuesto tienen el ritmo en la sangre. Entonces, por supuesto que te tienen que entretener y te tienen que seducir y tocarte un poquitín también, si puede ser. Luego, en realidad, en los reglamentos está prohibido tener relaciones sexuales con las pasajeras y los pasajeros, pero esta es otra historia que contaremos otro día. Y luego, por supuesto, los pingüinos, como lo llamaban en los barcos mercantes, los pingüinos, que son los oficiales de la navegación, o sea, que se ocupan de la conducción del barco, son hombres europeos occidentales en general. Entonces, uh-huh. Es como un orden social en el que cabe casi todo el mundo, con exclusión de África, como decía antes, pero en que cada cuerpo ocupa el lugar adecuado, o sea, que no hay peligro, que la gente no se siente en peligro, porque el capitán nunca será mujer y nunca será negro. Sí, efectivamente, y además es bastante evidente, o sea, te das cuenta en el segundo día o primera, uh-huh. primer día prácticamente, pero claro, el mensaje que se vende desde ahí, con el hecho, pues eso, de que hay diferentes nacionalidades, es uh-huh. que, por así decirlo, es que somos todos una gran familia, claro. Nos entendemos, y además, pues bueno, explícitamente también hablan de que se reclutan de manera local, o sea, uh-huh. que no se habla de que hay como unas oficinas centrales a las que llega la gente de Indonesia, sino que claro. Es de manera local, y lo diré, y básicamente es como que todos conviven en armonía, ¿no? Esta idea también, otra vez volviendo eso a la ética esta del trabajo, de que, bueno, no es porque creamos que hay una división por raza, sino porque, una vez más, es como un poco como el truco del libre albedrío uh-huh. y de la libre elección, que es como, bueno, pues esta gente es especialista en esto, claro. Entonces le damos este papel claro. porque son especialistas en esto. Y la meritocracia, ¿no? Como si cada persona se mereciera el lugar que ocupa en el mundo. Por supuesto, y a bordo también, que luego es lo mismo. Claro, por supuesto. Pues sí, de hecho es interesante porque la construcción de una comunidad orgánica con relaciones muy buenas, con relaciones de solidaridad, con relaciones de sociabilidad así fácil y desenfadada es lo que se intenta construir todo el rato a bordo. Pero de esto hablaremos después, que ahora tenemos otra pausa musical, que si no, Loli DJ nos va a matar. Hasta ahora. Ahora. Nell'acqua e mi lascio guardarti. época del año en la que el tejido de la realidad parece deshacerse sobre la piel. Tiene su propio tiempo, su extraño fluir, y no hablo de pasar horas en playas masificadas ni en cruceros de lujo. Me refiero al tiempo como esa constante sensación de cansancio que propicia madrugadas insomnes y algún que otro derrumbe cotidiano. Un calor de novela de Camus que apenas permite pensar, sentir, respirar. El ventilador junto a la cama, la lámpara encendida hasta las tantas, dedos midiendo el tiempo página a página, viñeta a viñeta. En lo más alto de la pila de cómics, Aquel verano, editado por La Cúpula en nuestros lares en 2014 y que le debemos a las canadienses Gillian y Mariko Tamaki. Una historia rescatada de otro momento, pero que traemos a este Sangre Fucsia. Vamos, la he elegido más que nada porque la atmósfera apocalíptica de ese tiempo acelerado tan propio de la adolescencia creo que venía bien precisamente para este cierre fucsia, ese tiempo adolescente que anuncia cambios espectaculares, sutiles al principio, pero rotundos al comenzar septiembre. Rose y Windy coinciden en Awago Beach todos los veranos. Como buenas adolescentes, exploran, observan, preguntan poco y sacan conclusiones precipitadas. Habitan una realidad privilegiada, un tejido que está a punto de concretarse, pero que precisamente por esa indefinición todavía puede ser cualquier cosa. En aquel verano, ese oasis de sentido que ha sido Awago está a punto de desaparecer en un sentido metafórico. El mundo real, el que las hará adultas, amenaza con entrar para quedarse. Así, bueno, esta es nuestra recomendación lectora. Y vamos a hacer una fusión porque ahora vienen los tiburones. Questa notte senza te dovrò restare folle d'amore. Era un momento salto de tiburón, nunca mejor dicho, ¿eh? Me ha quedado ahí muy así, bueno, una manera un poco torpe, ¿vale?, de traer a colación veraniega esa batalla que no se ha dado tanto en el TVO como en el audiovisual, la lucha contra el tiburón, lo tiburón iba a decir. ¿Os acordáis del cartel, por cierto, de Tiburón? Creo que pocas películas han logrado introducir esas sospechas sobre el abismo que es el mar, como la Tiburón de Spielberg, de Steven Spielberg. No sé si os acordáis del cartel. Para mí es una gran obsesión. Señora nadando plácidamente sobre un mar en calma y un enorme tiburón blanco amenazando bajo el agua. Las letras en rojo anuncian jaws, mandíbulas, o en castellano, tiburón. La víctima anónima, ese niño, esa niña, esa señora, la carnaza. Pero hey, que además de todas, de esta película están las secuelas, versiones delirantes, ahí está Piraña, todas las pirañas que podáis imaginar, Anaconda, peliculón. Y bueno, yo quería traer dos recientes, en las que las señoras en bikini surfean inconscientes, se enfrentan a la bestia, al abismo, y hey, bueno, algunas ganan, otras no. La primera es 47 meters down, 47 metros hacia abajo o mar abajo, no me acuerdo bien si esto llegó a los cines españoles, pero bueno, cuenta la aventura de dos hermanas y sus problemas de hermanas, y bueno, y también fantasías de empoderamiento, todo se ha dicho, bajo el mar. Una película en la que estas dos señoras bajo el mar deciden en México, además estas son muy dos estadounidenses que se van a México a hacer estas cosas, nadar entre tiburones. Una idea que todo el mundo puede decir, ¿no es buena idea? Pues no, no es buena idea. Y sobrevivir tras un accidente en el que todo el mundo sale muy mal parado, pues bueno, era un poco previsible. Y Y bueno, estas dos hermanas protagonistas hacen todo por sobrevivir, como lo hace la protagonista de Infierno Azul, Blake Lively, película de Jaume Collet Serra, en la que esta surfera lucha ella sola contra un tiburón que bien podría pasar por obseso psicópata. Es difícil no ver un cierto sadismo, conste la carnaza, ya saben, expuesta, y la bestia, y dudar, claro, de la supervivencia de esta surfista y además estudiante de medicina. Esto viene muy bien para cuando te ataca un tiburón o un psicópata. Pero a diferencia de 47 Meters Down, en Infierno Azul tenemos satisfacción final. La protagonista es más lista que la bestia, con escena inverosímil incluida, pero muy satisfactoria. Y bueno, y admitámoslo, esto es el verano y la verdadera heroína os la traigo porque está por llegar. Esto es un hype, es el tráiler, pero jo, es que se llama Meg. Meg, es bonito, ¿verdad? Es cookie, pero no, es Meg de Megalodón. No me digáis que no queréis ver esta película con una bestia maravillosa y letal que acecha las orillas y más allá. Bueno, porque el verano es, el verano, el amor, y el verano es como meterse en el agua con tiburones o tiburonas, esta canción de The Organ, Sinking Hearts, es mi elección veraniega. Sé que no es muy feliz, sobre todo si atendemos a la letra, aunque el recuerdo en la distancia del verano con The Organ está ahí y emerge en todos los corazones cuando escucho esta canción. Volvemos en directo con Diane al otro lado del teléfono en esta conversación sobre cruceros, que la verdad se me ha quedado un poco corta porque estoy tan apasionada de este tema que lo hablaría horas, pero a lo mejor vosotras no. Entonces, tranquilas, que esta va a ser los últimos 5 minutos de Sangre Fucsia antes del verano. Y además cambiamos un poco de escenario porque ya no estamos en el barco, de los que habría que hablar mucho más, pero no. Y nos vamos a los puertos. Diane, cuéntanos un poco cómo fueron las llegadas a los puertos, los desembarques, estos micros de 4 o 6 horas en los varios puertos del Mediterráneo que tocaste. Claro, la visita, bueno, lo que se vende de los cruceros es que puedes visitar muchísimos países o muchísimos lugares en muy poco tiempo sin uh-huh. tener que cambiar la maleta de sitio. Ya. Y entonces esta es el enganche habitual. ¿Qué uh-huh. pasa? Que cuando visitas los sitios estás supeditada a los horarios de atraque, a los horarios que te dicta el crucero, que es como volver un poco a estar en primero de preescolar, que todo el mundo te dice dónde tienes que estar, a qué hora, con qué calzado, y luego vas por ahí por la vida con un número y sin perderte de tus compañeros. Pues sí. Claro, de repente aterriza, o sea, desembarcas en Grecia cuando al día pasado estabas en Italia y de repente tienes nada más que 4 horas para visitar ese sitio que tenías muchísimas ganas de visitar, que luego esas 4 horas se convierten en 3 porque el autobús, bla, bla, bla. Uh-huh. Y claro, yo lo que pensaba era todo el rato este embaucamiento de, bueno, pues los cruceros traen mucho turismo, o dejan dinero o son un refuerzo de la economía de los países que visitan. Y yo os voy a dar el dato de que yo saqué dinero en el aeropuerto de Barajas y me volví prácticamente con el mismo dinero con el que había embarcado. Porque es imposible, no porque yo tuviera un afán consumista, pero bueno, es imposible porque las horas son muy apretadas. Por ejemplo, obviamente si estás en un crucero no vas a dejar dinero en los hoteles porque no te estás alojando, no dejas uh-huh. dinero en alquiler de coches porque no lo estás haciendo, y prácticamente tampoco dejas dinero ni en restaurantes, ni en comida, ni en bebida, salvo una botella de agua o similar, porque vas detrás de la excursión, que además machaconamente te dicen todo el rato que lo mejor siempre es ir con una excursión organizada, no vaya a ser que te quedes en puerto, y entonces claro, esto es un terror muy grande, y claro, no tienes tiempo para nada, y entonces en realidad no gastas ningún dinero, y lo único que haces es entorpecer el paso, estar rellenando con tu cuerpo esa zona, y encima con el paso de este zombie que tenemos todos los turistas cuando vamos siguiendo un guía o estamos escuchando unas explicaciones, que es un auténtico pesadilla. O sea, yo me veía desde fuera y me estaba dando una vergüenza terrible. Pues sí, la verdad que sí, a mí también me da vergüenza cuando vuelvo a Venecia con amigas españolas o de donde sea y de repente me veo en el papel de turista y digo, pero yo no me reconozco, o sea, y entorpeciendo el paso todo el rato y a 2 kilómetros por hora. Pero volviendo a los cruceros, es verdad que las excursiones conjuntamente con las bebidas que se toman a bordo y las fotografías y los vídeos son una uh-huh. de las fuentes mayores de ingresos extras para las compañías. Que como uh-huh. sabemos, para la gente del norte global, hoy en día un crucero no es algo imposible porque con 500 euros, o sea, si tienes un trabajo decente y fijo, te puedes permitir un crucero, pero en los que verdaderamente ganas las compañías son las excursiones, entre otras cosas. Y, claro. y además, o sea, en la narración que construye a bordo para que la gente compre en las excursiones es la del peligro y del riesgo. O sea, parece que cada puerto es un peligro y que tú por tú solita no puedes ir porque te van a robar, te van a matar, no vas a volver enterita al barco. Entonces también esta construcción de la peligrosidad de los puertos y de las ciudades en el Mediterráneo, quiero decir, no estamos en un lugar donde haya guerra, sino en el Mediterráneo es absolutamente funcional a ganar más dinero. Y otro factor que quería subrayar con respecto a lo que comentabas es que, o sea, esto de sentirse un poco ovejitas con un perro, bueno, ¿cómo se llama en castellano? Que no lo sé, es que los cruceros son fábricas de disciplinamiento en el sentido en el que Foucault nos los había comentado. O sea, la gente va voluntariamente a bordo y voluntariamente se somete a una disciplina porque es lo mejor que le pueda pasar en la vida, dejar de pensar un rato. Y claro, es normal. O sea, si hay 6.000 personas que tú tienes que gestionar en un espacio hiperreducido como es lo de un barco, tienes que organizarle la vida al milisegundo. Entonces, tiene que haber horarios para cualquier cosa, colas y una hiperorganización milesimal para que todo pueda funcionar con fluidez y la gente pueda pensar o sentir de alguna forma que está disfrutando, aunque de hecho tiene horarios que son como los del curro. Simplemente sí, las actividades son diferentes, pero estás currando porque tienes todo el día ya seccionado en microsecciones para cada actividad y para comer y para dormir y para beber. Uh-huh. Y con respecto a lo que comentabas de los puertos, es verdad que se dice que no, el turismo es una de las formas de desarrollo, que ya esta palabra nos chirría mucho, una forma de desarrollo sostenible, pero luego es verdad que con los cruceros, los puertos de por donde pasan los cruceros muchas veces no reciben casi nada del dinero de los turistas, porque todo se lo queda la compañía, y sí, pero reciben toda la polución, toda la basura y todo lo que puede producir un cuerpo humano a lo largo de las 4 o 5 horas que puede durar una excursión. Y bueno, nuestra Loli DJ ya quiere irse de vacaciones y todas no queremos ir de vacaciones, entonces por yo creo supuesto. Que pues sí, que nos merecemos un verano larguísimo y muy bonito. Y aquí vamos a cerrar este Sangre Fucsia Vacaciones en el Mar. Por supuesto, volveremos en septiembre, octubre, ya os contaremos, pero volveremos con muchísimas ganas. Y mientras, tenemos una pequeña sorpresita para este verano, o sea, que cada semana vamos a emitir un capítulo de nuestra super radioficción de la que estamos muy orgullosas, radioficción basada en el libro de Gert Bratenberg, Las hijas de Gaia. Así que podréis escuchar nuestra voz también este verano. Feliz julio, agosto y septiembre y ya nos vemos.